trabaja de lunes a viernes, los otros días descansa en un bar. Vaga dormida en un sueño profundo, pero consciente y superficial. En sus memorias no vas a encontrar un solo momento de paz. Y apaga.